Mica, para Uno Contra Uno Radio, AM570, te doy un beso, comandante. La facha que tenés. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Sí, pero estás un rockstar. Estoy como vos, igual. No, yo estoy viejo, boludo. Y mal. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, contento. Contento. No sabemos cuáles son los premios, ¿cuál es el tuyo? En realidad creo que está en el quinteto ideal, pero como alero supuestamente. No sé, ¿estoy internado o estoy premiado, la verdad? No, que está premiado. Ah, bueno, yo vine porque me llamaron. ¿Y como mejor jugador de competencia, no? En teoría también, pero no sé, si ya te digo, no sé si está más premio. Es premio. Bueno. Ahí está, sacamos los más, el alero, titular del equipo, Walter Herman, y el mejor jugador de la competencia. Ah, está bien. No, en serio. Esta fue una votación y todavía no se iba a conocer, una votación de los periodistas, y no se iba a conocer, por eso todavía no salió publicada en ningún lado, pero bueno, venís a buscar el premio ya, como mejor alero de la temporada y como mejor jugador. Bueno, ¿cómo te sentiste en este retorno? Bien, la verdad es contento, mucho mejor de lo que creí, después de 3 años sin jugar profesionalmente, la verdad que bastante bastante cómodo, ¿no? Si bien no fue el final deseado en nuestro equipo, ¿no? Queríamos llegar mucho más arriba, pero bueno, sinceramente lo personal, la verdad es que fue un acierto haber vuelto. Y independientemente de lo profesional, de lo deportivo, que nunca tuvimos dudas, quienes te conocemos que ibas a jugar bien, porque sos diferente, sos un jugador distinto. En tu parte interior, ¿te sentiste contento, feliz, te gustó, disfrutaste? Sí, no, muy contento, sobre todo porque estuve en Córdoba, que bueno, que era mi segunda casa, ¿no? Ya había estado, conozco a la gente, prácticamente la gente del club es la misma, la gente que va a la cancha es la misma, o sea que estuve muy cómodo y ya te digo, súper feliz. Walter, hace tiempo hiciste una nota con Sánchez y a Pepe le decías, voy a esperar a que termine la liga. Después, el próximo objetivo... será si es que me convocan o no la selección, y después de ahí veo si puedo terminar jugando en Europa, si sigo jugando o si directamente cuelgo las botitas otra vez. Desde que terminó la temporada ahora, ¿sigue siendo de la misma manera lo que tenés pensado? Tal vez te aventurás a decir, no, voy a jugar una temporada más. Mira, hasta ahora es igual porque terminamos el jueves, venimos un fin de semana largo, no hablé con nadie y bueno, todavía no estuve meditando nada, sinceramente todavía nos queda el mal sabor de boca de ver qué va eliminado en esta liga, y ya te digo, por lo pronto lo único que estoy esperando es que pasen las semanas, ver qué pasa con el tema de la selección argentina, si tengo convocatorio o no, y después, bueno, tomaré alguna decisión. ¿Qué balance es de esta etapa de Atenas? La tuya ya hablamos, del equipo. Mira, yo creo que el equipo lo que necesita para mí es una cierta regularidad en cuanto a la cantidad de jugadores, ¿no? Me parece que es un equipo que cada año es completamente nuevo. Este año todos los jugadores terminamos contrato, no quedó ninguno con contrato vigente. Y bueno, me parece que el equipo pues ahí se armó de una manera este año, con muchas ambiciones. Y después tuvimos la mala suerte de perder a los dos mejores extranjeros para nosotros de la competencia, ¿no? Mati Lescano se lesionó. Es difícil hacer un balance cuando el equipo no estuvo al completo nunca, ¿no? Entonces, ya te digo, nosotros le pusimos muchísimas ganas. Sabemos que no teníamos la calidad por ahí que tiene Regatas, que puede tener Quinta, que tiene Peñarol para afrontar por las instancias finales, pero también sabíamos que si hicimos las cosas bien, podríamos llegar a haber pasado de fase, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el balance termina siendo al final relativamente positivo, ¿no? Más allá de muchas cosas extradeportivas que nos ocurrieron. Bueno, bien, Leo Gutiérrez, ¿cómo te valió? Bien. Ahí está, esa es toda la nota que vamos a leer. No. Ahora habla. Es la mejor respuesta que conseguimos la mañana de hoy. A mí me pareció, independientemente de que comparto muchas las cosas que vos decís con el tema de la continuidad o no de los equipos, me pareció como que no había química entre los jugadores. No que estén peleados, ni que haya discusiones, ni mucho menos, sino que no era como que no había química entre los compañeros. Ahí estoy completamente equivocado. No, yo sé si es eso. Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos la temporada, supuestamente los 5 titulares, de los 5 que íbamos a ser los titulares, quedamos 2 nada más. Bruno y vos. Bruno y yo, exactamente. Después el resto iban a ser jugadores de recambio, muy importantes, pero para el recambio, ¿no? Tuvieron que dar un paso adelante realmente vertiginoso, ¿no? Porque, bueno, tomaron las riendas del equipo ellos también. Y no sé si no estaban preparados o si el equipo por ahí no se armó de esa manera, ¿no? La competencia argentina es muy dura y vos cuando te armás al principio apostás a un cierto estilo de juego. Con el cambio de jugadores tuvimos que cambiar el estilo de juego y creo que eso es lo que se vio en la cancha por ahí, que pareció como que no nos entendíamos. El cambio de entrenador también nos perjudicó. Y lo que pasa es que tuvimos 3, por eso. Entrenadores, ¿viste? Mario con una filosofía, Polo con otra, Marcelo el final con otra un poquito diferente. Y bueno, ya te digo, es una conjunción de cosas. Por eso no es que la temporada se puede catalogar de buena, mala, fracaso. Simplemente es que pasaron cosas que no teníamos pensadas. Walter, gracias por el contacto y bueno, ojalá te puedas quedar en la liga. Sé que tenés muchas... posibilidad de ir a jugar al básquetbol de Europa, pero ojalá te pueda quedar acá en Argentina. Veremos a ver qué pasa. Sin nada. Ya veremos.